Tengo una gotera en la cabeza que siempre me acompaña, por mal que me parezca. Entre gota y gota una sorpresa, tocalle una cerveza o tomalle una pesa. E a tía fina en la cocina cantaba moreniña, se nos sobra non cheja. Boja, boja, mariñeiro, boja, que o que non nada foja. E había de chover merda.